Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Queridos amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, bienvenidos una vez más a su programa predilecto, Los Colores de la Oscuridad. Este es su amigo Javier Alejandro, quien les dice que es grato contar con su audiencia. Antes de decirles lo que tenemos para el día de hoy, permítanme contarles algo. Hace unos días, mientras caminaba por el centro histórico, una persona se ofreció a ayudarme a cruzar la calle. Y mientras me ayudaba me decía que es lamentable que no haya muchas personas que estén dispuestas a ayudar. Pero yo le manifestaba que lo importante es que siempre haya una persona de buena voluntad que esté dispuesta a ayudar a una persona invidente, ya sea a cruzar la calle o a tomar un bus. Pero meditaba en que muchas veces la gente sí desea ayudar, pero no sabe cómo hacerlo. Lo importante para poder ayudar a una persona invidente es primero preguntarle si necesita ayuda. Hay personas que no desean ser ayudadas y muchas veces se molestan cuando alguien trata de ayudarles. Segundo, es importante ofrecerles el brazo para que la persona invidente tome su brazo o el hombro para que puedan cruzar la calle o puedan tomar un bus, ya que de esta manera el guía siempre va adelante y la persona invidente puede sentir el movimiento del guía. Si este sube o baja un escalón, sube la vereda o baja hacia la calzada, pues la persona invidente podrá sentir y es más fácil poder guiarse. No es una cuestión de sentirse de pronto molesto o inquieto porque no quiera que la persona invidente sea tomada del brazo. Lo importante es que él necesita sentir lo que el guía hace. Esa es solamente una cuestión de conocer y de sentir el movimiento de la persona, del guía. Estos pues son unos pequeños consejos prácticos para que la próxima vez que necesite una persona invidente ser ayudada, usted pueda ofrecerle de la mejor manera. Ahora permítame contarles lo que tenemos para el día de hoy. Tenemos la presencia del maestro Ricardo Sanpertegui, quien en el segmento Por la Vía Láctea nos compartirá el problema de su discapacidad, de artrosis, y cómo él ha podido sobrellevar esta enfermedad y continuar con su labor musical al frente del conjunto de cámara. Y además lo tendremos en el segmento El Portal del Arte. Aquí nos compartirá algo muy especial, nos llevará hacia la dimensión de Pueblo Nuevo y sus 40 años en el mundo de la música. ¿Qué es lo que va a hacer Pueblo Nuevo para conmemorar esta fecha tan especial? Además, en Chascapacari tendremos más conocimientos, más inquietudes acerca del mundo de la cultura ancestral. Por supuesto, la agenda cultural, la mejor música y el mensaje de Los Colores de la Oscuridad y de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que les dice que su capacidad muchas veces puede estar escondida allí. Solo es cuestión de descubrirla, desarrollarla, para que nos lleve a alcanzar esos sueños. Bienvenidos a Los Colores de la Oscuridad. Escuche Los Colores de la Oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Un corto cuento de hadas. Mi bien, ¿por qué matas el romanticismo? ¿Por qué entre los dos has abierto un trágico abismo? Tú ya no me abrazas, tampoco me besas, y con tus silencios añades hiel a mis tristezas. Dime por favor, ¿qué nos sucedió? ¿Dónde está tu alma tierna, dulce y buena que me enamoró? ¿Qué fue del rosal carmesí de ayer? ¿Por qué se marchita junto con mi vida y nada puedo hacer?

Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Queridos amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, de los colores de la oscuridad, nos encontramos con el maestro Ricardo Sanpertegui, que nos va a compartir sus experiencias a lo largo de su trayectoria musical, sobre todo en su trabajo actual en la Casa de la Cultura Ecuatoriana como director del conjunto de cámara. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Qué gusto compartir con usted. Es enorme estar aquí con usted y la fuerza que le pone para seguir adelante en todo, en todas las vicisitudes que nos da la vida. Y eso es muy importante y muchas gracias por esta entrevista y esta invitación. Sí, gracias a usted, maestro, por estar con nosotros. Y le cuento que Los Colores de la Oscuridad busca la equidad de las personas, entendiendo que la discapacidad es relativa, que todos podemos tener una discapacidad de una u otra manera, ya sea visible, invisible, orgánica, psicológica, emocional o física. Pero cuéntanos, maestro, tengo entendido que ahora actualmente usted sufre una pequeña lesión en las rodillas. ¿Cómo se siente al respecto? ¿Cómo ve la discapacidad ahora? Quizá eso ha cambiado su óptica en relación con las personas que sufren de estos problemas. Claro, yo creo que la, no digamos incapacidad, no es eso, porque se busca otros recursos, en los diferentes tipos de discapacidades que existen, uno busca otro tipo de recursos. En cuando uno no tiene visión, se le desarrollan otros sentidos, otras cosas. Y eso no impide para desarrollar tal o cual trabajo ni por, claro, en mi caso, por ejemplo, que estoy sufriendo yo una artrosis, que es en la cadera justamente, fui donde el médico y el traumatólogo me dice: usted es músico, ¿no? Le digo: sí, orgullosamente soy músico. Pero me dice: ¿qué toca? Le digo: yo toco percusión, toco la batería, donde utilizo las cuatro extremidades, ¿no? Todos, prácticamente, porque un, claro, baterista utiliza las dos piernas, los dos brazos, y con la cabeza está marcando los ritmos y todo, pues, utilizo todo. Y entonces me dice: vea, tiene que dejar de tocar usted la batería y mejor dedíquese a tocar maracas. Entonces le digo, o sea, la gente es un poco media sarcástica también, ¿no? Claro. No, pero bueno, eso no da que uno haya otras maneras. Hay un baterista, por ejemplo, que no tiene piernas, ¿sí? Que tuvo, creo que las perdió en algún accidente. Entonces, pero se adaptó, hizo una batería, se inventó una batería, y es uno de los mejores bateristas del mundo, que tiene adaptada una batería para poder tocar. Y igual hace como que, y es una máquina. Entonces yo creo que la incapacidad de tener algún problema que ya con los años a uno le llega, no es impedimento para cuando se tiene ganas de hacer las cosas y se tiene ganas de vivir y de hacer. Sí, justamente eso es lo que les decimos a través de Los Colores de la Oscuridad, que la voluntad es lo único que nos puede detener para alcanzar los sueños. La discapacidad pues no es un impedimento para seguir adelante, como usted dice, maestro, y realmente yo le felicito por lo que está haciendo en el conjunto de cámara. Hablemos un poquito de su labor allí en el conjunto de cámara, ya salvando esto de la discapacidad. ¿Cómo se siente ahora como director de este grupo, esa responsabilidad tan grande? ¿Cómo ha sido esa experiencia para usted? Bueno, yo ya algunos años fui anteriormente director del conjunto de cámara. Actualmente, con la administración del escritor Raúl Pérez Torres, volví nuevamente a la dirección del conjunto. Yo, con ganas de hacer las cosas y con el apoyo que nos da el presidente de la Casa de la Cultura, que eso es fundamental, Me siento muy a gusto y me gusta lo que hago, me gusta mi trabajo. Entonces, estamos ahí haciendo muchas cosas. Hemos grabado el segundo CD que anecdóticamente lo digo así porque hace 12 años fue presidente el escritor Raúl Pérez Torres y grabamos el primer CD cuando yo era director en ese tiempo, hace 12 años atrás. Nos apoyó para grabar el único CD, que ya estamos cumpliendo 20 años en el conjunto de cámara y se han hecho hasta la fecha, sí. Se han hecho dos CDs. Entonces, en ese tiempo nos dio el apoyo el escritor Raúl Pérez Torres, y ahora nuevamente que él regresa a la Casa de la Cultura como presidente, nos apoya para grabar otro disco, y vamos a hacer algunos discos más con el apoyo de él, porque en algunas administraciones, no quiero nombrar, no quiero dar nombres, no ha habido el apoyo necesario para el artista, para el músico. Bueno, sí hemos padecido eso, pero hablando del disco, maestro, tengo entendido que también participa la camerata y el coro de la institución. Por supuesto, hicimos un tríptico donde están los tres elencos que tiene la Casa de la Cultura relacionados con la música. Entonces está el coro nacional de la Casa de la Cultura, está la camerata y el conjunto de cámara. El coro tiene en la grabación, tiene unas composiciones ecuatorianas que estamos justamente enfocando nuestra música ecuatoriana, tratando de difundirla, porque nosotros como vamos a los diferentes lugares, parroquias, los pueblitos, por eso digo yo desde los pueblos más pequeños hasta las ciudades más grandes, estamos difundiendo nuestra música. Y lo primordial es, como conjunto de cámara, nosotros nos hemos enfocado más en la riqueza que tenemos en nuestro país, la música ecuatoriana. Entonces estamos haciendo fusiones de música, de instrumentos andinos con instrumentos electrónicos, con sintetizadores, guitarra eléctrica, batería, tenemos un saxo. Entonces estamos haciendo ese tipo de música. Sí, muy productivo el trabajo que están haciendo. Y va a salir a la venta el disco, ¿verdad? Próximamente. Va a salir a la venta. No sabemos, pero yo creo que en los próximos días ha de salir a la venta ya el disco para que lo puedan adquirir. Sí, un producto muy hermoso, maestro. Y cuénteme, ¿tienen alguna gira planeada para promover justamente este trabajo, este disco? Lo vamos a hacer una gira a nivel nacional, porque como nosotros recorremos todos los núcleos a nivel nacional, entonces vamos a hacer una gira por todas las provincias y ciudades, ¿no?, del Ecuador. Ya. Promocionando nuestro disco y el nuevo trabajo discográfico que tenemos. Maestro, volviendo un poquito a esto de desarrollar las capacidades y a la gente motivar justamente para que sigan adelante en busca de esos sueños, ya sea en el arte, en la ciencia, en el deporte, ¿qué le diría un mensaje a la gente? ¿Cómo les motivaría a que justamente venzan esas discapacidades que tienen, emocionales muchas veces, que no confían en sí mismos, no creen que pueda haber un futuro para ellos y que puedan seguir adelante? Claro, yo digo que una discapacidad no es un limitante, no es un se acabó aquí, se acabó mi vida, se acabó todo. Más bien se lucha por cuando uno tiene ganas de vivir, tiene ganas de hacer las cosas. Hemos visto muchos ejemplos de gente discapacitada que ha salido adelante y nos da una, ¿cómo vendría la palabra? Que tienen ganas de vivir, que tienen ganas de hacer las cosas y son científicos, grandes músicos. Hemos tenido grandes músicos que incluso no han tenido, han perdido sus facultades auditivas, y que han sido grandes maestros. Claro que sí, sobre todo maestros. Entonces, en enseñarnos a caminar, ¿no?, seguir adelante a pesar de la dificultad. Les recuerdo, amigos, que estamos con el maestro Ricardo Samperter y director del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien nos comparte todas sus experiencias. Maestro, en cuanto decía que el segundo disco, ¿no es cierto?, pero tenemos perspectivas próximas para el futuro de nuevos discos, también me comentaba. ¿Siempre enmarcados en lo que es la música nacional? Bueno, nosotros hacemos todo tipo de música, hacemos la... El grupo en sí, el grupo de cámara, es muy versátil dentro de lo musical. Entonces, podemos hacer música académica, música clásica, música popular, hacemos música latinoamericana, pero estamos más enfocados en rescatar también, hay grandes compositores ecuatorianos. Entonces... Hay que están en el anonimato, que han escrito maravillas de nuestra riqueza de música nacional. Entonces estamos enfocados ahí. Hay un archivo aquí que existe aquí en la Casa de la Cultura que estamos empeñados en rescatar eso, porque antes no existía la SAIS. Entonces venían todos los compositores, músicos, compositores, que venían y las registraban a las partituras, a su música aquí, y quedaba aquí registrado en la Casa de la Cultura. Entonces estamos tratando de rescatar eso para digitalizar justamente toda esa riqueza. Hay obras que no son conocidas, que son de grandes maestros, por ejemplo, que han sido interpretadas por orquestas, por la Filarmónica de Nueva York, de compositores ecuatorianos. Y eso es muy importante, rescatar esa música. Claro que sí, maestro, qué fascinante saber lo que están haciendo, y esperamos que sigan contando con el apoyo. Gracias por haber compartido su experiencia con nosotros, y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Maestro, gracias. Muchas gracias, Javier, por esta invitación, y estamos, y adelante, la vida es hermosa, la tenemos, y tenemos que disfrutarla y hacer lo que uno siente, y veo en usted también es esa voluntad de hacerlo día a día, que lo veo yo transitar por todos los pasillos de la Casa de la Cultura recorriendo, y es una manera, y eso nos da ganas a nosotros de que vemos, que oímos, que Dios nos todavía nos mantiene así, nos da ganas de vivir viendo la voluntad que tiene Javier. Gracias, maestro. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Diantre, si me fuera posible hablar. Espera. No se necesita boca para hablar de fe al corazón. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Regresamos con Los Colores de la Oscuridad. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Moderno cuenta con colecciones del siglo XIX, de los años 30 del siglo XX, y de arte moderno y contemporáneo. Le ofrece servicios de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Arte Moderno está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Amigos de Los Colores de la Oscuridad, seguimos ahora con el maestro Ricardo Sanpertegui. En esta oportunidad nos va a seguir compartiendo sus experiencias, pero desde otra faceta. A través del portal del arte, el maestro Ricardo nos llevará hacia una dimensión diferente, la dimensión de Pueblo Nuevo, de la cual forma parte el maestro Ricardo. Y gracias, maestro, por seguir con nosotros, pero ahora compartiremos justamente ese mundo de Pueblo Nuevo. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Sí. Cuéntanos, maestro, usted pertenece a Pueblo Nuevo, me decía, desde hace 32 años. Sí, prácticamente ya estoy más de 30 años. Yo creo que son unos 32. He perdido la cuenta. Hay que... Ya, maestro, sí, chévere. Sí. Y realmente Pueblo Nuevo es un grupo que está muy arraigado en el corazón popular de nuestra gente, maestro. Cuéntenos, ¿cómo fue su experiencia de llegar a Pueblo Nuevo? Y también están por cumplir 40 años de fundación, ¿verdad? Justamente estamos por cumplir 40 años. Se ha hecho un documental en base a todos los conciertos que se ha hecho. Nos han estado haciendo seguimiento de todos los viajes que hemos hecho al exterior, por Europa, por Centroamérica, por los Estados Unidos, por... Bueno, hemos recorrido prácticamente... Ya, maestro. Y 40 años de trabajo, es realmente fascinante. Pero hay una canción que identifica a Pueblo Nuevo, y no solo a Pueblo Nuevo, sino al Ecuador actualmente, ¿no? Que fue A Mi Lindo Ecuador, autoría de Rubén Barba, pero que Pueblo Nuevo la lanzó a clavarse en el corazón de los ecuatorianos, y allí se ha quedado, maestro. A Mi Lindo Ecuador, háblenos de esa canción, maestro. Claro, nosotros andábamos buscando una canción que sea representativa del país, y dentro de eso encontramos una gran composición del maestro Rubén Barba, que es el compositor de letra y música de él, ¿no? Entonces nos pusimos a trabajar en eso y fue un éxito, ¿no? Y ahora es la canción de A Mi Lindo Ecuador, es un himno, ya es un himno que pertenece a nadie, ni siquiera al compositor, sí, porque claro. Digámoslo así. Sí, ¿verdad? Sí, en el año 2008 justamente Los Colores de la Oscuridad tuvo la bendición de realizar un homenaje a Pueblo Nuevo y a Rubén Barba por esta canción, A Mi Lindo Ecuador, y fue una emoción conocer a algunos de los integrantes. Creo que fue en el Coliseo. No, el homenaje lo hicimos aquí. Aquí en la casa de la Demetrio Aguilera. Sí, aquí lo hicimos. Claro. Justamente ahí conocí al maestro Rubén Barba y fue realmente hermoso ese momento. Y A Mi Lindo Ecuador, ¿qué le ha dado a Pueblo Nuevo, maestro? Aparte de que ustedes han sido generosos y nos han dado ese regalo. Nos ha dado muchas cosas. Por ejemplo, una cosa anecdótica que nos resultó en cuando estábamos en conflicto con el Perú. Estábamos en un festival internacional, a nivel mundial, porque estaban unas grandes figuras como Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, estaba John Manuel Serrat, Alberto Cortés, bueno, Intilimani, los Quilapayú, y así para nombrar algunas figuras, ¿no?, de representativas. Y Pueblo Nuevo fue invitado esa época a participar en el festival que organizaba CICLA en el Perú. Entonces estábamos en el Estadio Nacional de Lima, que es más de 50.000 personas. Entonces ya andábamos en este conflicto de guerra con el Perú, justamente, y nos tocó ir. Cuando anunciaron Ecuador, nosotros se nos erizó la piel así, pero sentimos al país tan dentro, y vimos flamear las banderas ecuatorianas ahí en el estadio, y nosotros esperábamos una pifia de alguien, pero no, fue al contrario, fue una algarabía, y comenzamos a tocar a Milín de Ecuador, y eso fue extraordinario, la gente fue una respuesta, pero esa es una de las mayores satisfacciones que hemos tenido, aparte de algunas que hemos estado, por ejemplo, por España, en Estados Unidos, en Rusia, en los diferentes países que hemos estado, y cuando tocamos a Milín de Ecuador, la gente se pone, llora y se acuerda de su país, de su tierra. Eso es hermoso, y para nosotros se nos eriza la piel, así, nos volvemos y más queremos a nuestro país, ¿no? Sí, y lo representamos así con eso, con unas ganas pero tremendas, y interpretar a Milín de Ecuador es hermoso. Sí, y justamente supongo que allá en el extranjero se debe sentir más esa canción, pero esto me lleva a pensar en otro de los íconos de Pueblo Nuevo, que hablaba usted del conflicto con Perú, Paquilla, que fue realmente importante en esa época, maestro. Claro, Paquilla fue una canción que se la hizo en, creo que en menos de 2 horas. ¿Ah, sí? Sí, porque nos daba tanta indignación de que nos atacaban y que había este tipo de conflictos, que no deben existir, Latinoamérica es una sola y debe unirse. Pero bueno, por problemas, ni siquiera de la gente, eran problemas ya más políticos, más de la... Entonces ahí, en 2 horas, en una noche, se comenzó a hacer la canción con Galo Mora, es el autor. El autor de la canción. Entonces se la comenzó a trabajar ahí en eso, y al otro día ya se la estuvo grabando. Y entonces se hizo un disco, se prensó un disco de 45 revoluciones todavía. Ahora, los acetatos. Ahora, claro, los acetatos. Entonces en un lado se puso Milín de Ecuador, y en el otro lado estaba la canción de Paquilla, que salió con una fuerza, que la grabamos y que es un himno ahora, que esa canción se la donó para la defensa civil, se la donó para que las recaudaciones y todo eso vayan en beneficio del país y de nuestros soldados, ¿no? Que con esa canción recorrimos todos los destacamentos en las fronteras, a esa canción, y ahora la tienen de himno en las Fuerzas Armadas. Sí, eso es maravilloso. Sí, es maravilloso. Cuando suelo pasar por la Plaza Grande, cuando hacen el cambio de guardia a las 11 de la mañana, pues tocan esa canción, maestro, y realmente para mí, como usted decía, se me eriza la piel también, ¿no?, de escuchar esa canción. Por supuesto, que tocar algo nuestro y de nuestro país y defenderlo a nuestro país y quererlo más que todo. Sí, yo recuerdo pues en aquella época también del conflicto, también años después, con el presidente Sixto Durán Ballén, se flameaba también la bandera, y en compañía de esta canción, ¿no?, que era importante ya en ese momento, y era parte del pueblo mismo, ¿no?, y ha perdurado a través de los años. Y Paquilla y A Mi Lindo Ecuador se han convertido prácticamente en los dos íconos, ¿no?, de Pueblo Nuevo. Así y, es. Y del país mismo. Sí. Pero hablando de los 40 años, maestro, de Pueblo Nuevo, ¿qué tienen preparado? Bueno, nosotros hemos preparado un documental, como decía, de que... ¿Cómo se llama el documental, maestro? No tiene un nombre. Es un documental de Pueblo Nuevo, de la vida de Pueblo Nuevo, de todos los... Ya. Desde el inicio hasta la actualidad. de los 40 años de trayectoria. Entonces, vamos a hacer un disco, estamos en eso, trabajando justamente en eso, para sacar un nuevo disco por los 40 años y hacer un concierto con invitados también que van a venir. Tenemos amistades muy grandes, ya se nos ha ido Mercedes Sosa, se nos están yendo grandes amigos que teníamos dentro de la música. Entonces, queremos hacer un disco compartido, cantando, por decir, Piero o Intilimani o los Quilapayún, grabando canciones nuestras con nosotros. Entonces, queremos sacar un disco así, de esa manera, compartido con ellos. Ese es el homenaje que queremos hacer, sí, y brindar para la ciudadanía. Próximamente estaremos indicando la fecha, que lo vamos a hacer aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Sí, no podía ser en otro sitio mejor, maestro, pues que usted es parte de la casa y Pueblo Nuevo, a través suyo y a través de algunos integrantes, tengo entendido, del conjunto de cámara, Pueblo Nuevo es parte también de la casa, ¿no? Hay dos compañeros que están en el conjunto de cámara, sí, que son de Pueblo Nuevo. Realmente es una perspectiva maravillosa que se abre para Pueblo Nuevo, que sigue vigente, maestro, y creo que va a seguir para largo rato, sobre todo en los corazones de aquí, de los ecuatorianos, que apreciamos tanto lo que ustedes nos han entregado a través de la música, del arte, de sus presentaciones, de su corazón mismo, maestro. Yo quiero agradecerle una vez más por habernos compartido esta dimensión de Pueblo Nuevo, y las puertas estarán abiertas del Portal del Arte, de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, para que nos compartan todo lo que ustedes hagan en el futuro. Muchas gracias, Javier, por esta invitación y esta entrevista maravillosa que hemos... esta conversación, más bien dicho, sí, maestro, que hemos tenido, que hemos compartido. Qué hermoso. Gracias, hermoso, maestro, gracias. Y nos sentimos orgullosos de ser ecuatorianos y orgullosos de pertenecer a la Casa de la Cultura y seguir trabajando durante tantos años, que yo ya estoy 18 años aquí en la Casa de la Cultura. Gracias, maestro. Ciudad transparente que lleno mis días con vientos antiguos, viajeros de páramo. Tal vez porque mis cuadernos llenaron sus hojas con gratos recuerdos y aromas tan tuyos que correrán siempre en mi sangre. Traviesos. Tal vez porque en mi memoria sembraste tus tardes de grandiosa hoguera que flota arrogante, te canto mi ausente catedral del aire. Vuelo en deseo hacia ti, como un velero en soledad, corren mis ganas y mi voz te nombra desde el fondo de mis días. Vuelo en deseos hacia ti,

las piedras. Es una manifestación, como tú comenzaste diciendo, mágica, de lo que representa el cosmos para nosotros. ¿Qué te parece si nos adentramos por esos senderos del bosque para conocer un poco más acerca de este lugar? Como repetías tú también, mágico, ¿no? Especial, sagrado para las culturas ancestrales. Y hablando de senderos, ¿cómo diríamos sendero en quichua? Bueno, el sendero, los pequeños caminos, ñan es camino, chaki ñan vendría a ser una especie de sendero que te comunica a un espacio con otro, que te lleva de un lugar a otro, chaki ñan. Sí. Suena muy bonito. Sí, justamente, y podremos cruzar puentes, ¿no? Puente era chaca, me decías. Sí, chaca significa puente en castellano. Ya. Y en este lugar tan sagrado, tan místico para las culturas ancestrales, podemos encontrar, por supuesto, uno de los pájaros endémicos de Quito, el mirlo, el colibrí. Claro, el mirlo en quichua se puede decir tsuk. Es el sonido que ellos... Sí, muchos de los nombres que tienen los animales tiene que ver con la forma del sonido, como lo emiten. Por ejemplo, también se puede decir gato misi. Ya. Entonces, mira, este es muy sonoro y muy bonito, pichachau, saltamonte. Ay, saltamonte, el famoso saltamonte. Y bueno, tenemos aquí otros nombres como impu, que significa abeja. Ya. Y muchos otros de... muy sonoros, como pilpintu, que significa mariposa. Pilpintu. Y no nos podríamos olvidar del colibrí, del quinti. Sí. Que es un símbolo muy hermoso de nuestra cultura ancestral. Claro, sí, y hablando de bosques, conversábamos tiempo atrás acerca de un bosque muy especial que tuvo Quito, en lo que ahora es el Placer, Yaku, donde realmente se cuenta que era el lugar donde el Inca Atahualpa se bañaba y curaba sus heridas después de regresar de las batallas, ¿no? Que era un lugar poblado de árboles hermosos y lleno de vegetación y de fauna esplendorosa, que prácticamente hemos perdido mucho de eso, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, este sitio está ubicado en la parte centro-occidente de Quito. Claro que sí. Entonces, es una cascada que es afluente, diríamos así, o nace en el Ruco Pichinche, en el Guagua Pichinche. Esta cascada, yo recuerdo cuando era niño, yo la podía ver desde el Panecillo, que es el lugar donde yo viví en la niñez. Era bien fuerte y muy sonora, sobre todo en invierno. Bueno, ahora realmente ya no hay esa connotación de la cascada, pero todavía se advierte en épocas de invierno. Esta cascada fue muy importante por su ubicación y, digámoslo así, para la ciudad de Quito. Posteriormente pienso que fue muy importante, de ahí el nombre del Placer, ¿no? Por la referencia que tú haces. Pero yo pienso que esta cascada sirvió realmente para nutrir a los pueblos que se asentaron en estas zonas del elemento vital, ¿no? Que es el agua, que, como tú lo mencionaste, yaku significa agua, y justamente hoy hay un lugar en el Placer que significa agua, es yaku, que es un museo, digamos, del agua, tengo entendido. Mira cómo se van recreando los nombres, cómo se van recreando las formas y los símbolos a través de los tiempos, ¿no? Es muy interesante esto. Sí, siguiendo por la ruta, adentrándonos en el Sacha, ¿no? Que es el bosque, ¿no? Uh-huh. Dicho en quichua, Sacha, ¿verdad? Y podemos encontrar flores, la flor, digámosle a nuestros oyentes cómo se dice flor y otros nombres que podrían conocer, ¿no? Bueno, flor, tengo entendido, se puede decir sisa, de ahí se puede derivar otros nombres, digamos, coricisa, por ejemplo, flor dorada, ¿verdad? Entonces, ¿qué te puedo decir? Entre otros nombres, como ya hablamos la vez anterior, quilla, plata, ¿no? Entonces, quilla sisa podría ser flor de plata o flor plateada. O flor de luna. Flor de luna. Claro, o sea, sí. Dependiendo de su connotación y del contexto en el que se... Ajá. Y se también, además del contexto, puede ser también una afinidad del ser humano hacia algo. O sea, por ejemplo, te digo, hay personas que desde niño manifiestan una inquietud o una afinidad, por decir, con la montaña, con un animal, con la luna, con un perfume. Y esa afinidad luego se manifiesta con un nombre. Por eso es que nuestros antepasados en ciertas regiones no ponían el nombre cuando recién nacían, sino conforme, digamos, los niños iban creciendo e iban teniendo una afinidad con cierto elemento. Ya, ajá. Algo muy interesante. Y hablando de cosas interesantes, también tocábamos el tema de que tanto en la selva como en el bosque, en el Sacha, ciertas áreas mantienen el espíritu del animal que predomina en esa zona. Ah, bueno, eso también es algo muy bonito, ¿no? Y forma parte de esta forma de entender la realidad, ¿no? De esa magia que muchas veces se lo menciona, ¿no? Sí, mira... imaginémonos un espacio donde hayan muchos quintes o quindes, por ejemplo. Quiere decir que ese espacio está representado o su espíritu vendría a ser el quin, pues el espíritu vivo de ese espacio que se manifiesta a través del quin. Hay otros lugares, por ejemplo, sobre todo en la selva, en donde su espíritu es más fuerte, digámoslo así. Por ejemplo, hay este jaguar, está el puma, entonces el espíritu de ese espacio vendría a ser el puma, el jaguar. Entonces sí. es algo muy hermoso, ¿no? Y no solamente muchas veces tiene relación con los animales, sino con la vegetación que ahí está inmersa, implícita en ese espacio. Ha tomado el espíritu de ese espacio a través de los seres vivos que habitan. Y hablando del espíritu, no podemos dejar de mencionar el respeto que tiene el nativo de la cultura ancestral, ¿no? Por el bosque, por la selva. Viene al cabo esto porque recordaba que una enseñanza en la cual manifestaba que los cazadores, cuando se aventuran por el bosque, por la selva, y encuentran en el sendero, en el camino, una rama cruzada, ellos no cruzan por ese camino. Consideran que el bosque, que la selva les está negando el paso para preservar la vida en ese espacio, y ellos toman por otro camino respetando la vida y respetando la voluntad del bosque. Uh-huh. Bueno, la relación existente hombre-naturaleza realmente hoy se ha perdido, pero nuestros antepasados vivían en comunión con la madre naturaleza. Entonces había una especie de diálogo en sus acciones, en sus ritualidades, en sus observaciones. Entonces esto que tú manifiestas viene muy bien, porque imagínate un lugar donde haya un diálogo, ¿no? Hombre y naturaleza. A eso viene lo que tú acabas de manifestar. Te cuento algo muy, muy bonito que alguna vez lo escuché, ¿no? Y es que muchas veces entendemos nosotros que estamos en busca, por decirte, de un árbol, estamos en busca de un río, estamos buscando la cascada, estamos buscando la montaña, pero no nos hemos puesto a pensar en ningún momento que de pronto la montaña es la que te busca a ti, que el río es el que te busca a ti. que el bosque es el que te busca. Justamente es por esa comunión existente entre madre naturaleza y ser humano. Hay una interacción, un diálogo permanente. Y pienso que hace referencia a lo que tú manifiestas con esto de la rama que se cruza en el camino. Hay un diálogo, una comunicación con nuestro entorno, con la madre tierra, que vendría a ser uno de los rostros de Dios, un rostro fecundo, un rostro hermoso, un rostro materno, fraternal para el ser humano. Nos falta realmente tiempo, Meriton, como para seguir tocando estos temas fascinantes de la cultura ancestral. Yo te agradezco por tu presencia aquí y les ofrecemos a los oyentes que traeremos nuevas cosas, nuevas maravillas. Ahora nos hemos adentrado en el Sacha, en el bosque, y con la ayuda de Meriton hemos conocido más de la cultura ancestral para amar, para conocer, para sentir a nuestros hermanos de la cultura ancestral. only falling apart. Nothing I can do, a total eclipse of the heart. There's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. A total eclipse of the Lamentablemente, amigos, hemos llegado al final de otro programa más de Los Colores de la Oscuridad. Tendremos que despedirnos, pero será grato contar con su presencia la próxima semana en los 9:40 de AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien espera por usted, siempre dejándoles ese mensaje de motivación, haciéndoles saber que sus sueños son importantes, sus anhelos, sus expectativas, sus metas son importantes, valiosas. No solo para usted, para nosotros, para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por ello, este programa, por ello este mensaje, diciéndoles que todo lo que se propongan, todo lo que anhelen, podrán hacerlo, podrán alcanzarlo si damos un paso a la vez. Si cada día nos esforzamos un poco más y comprendemos que si confiamos en el trabajo que hacemos, podremos llegar muy lejos. Hasta la próxima, su amigo Javier Alejandro y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tendremos más cosas espectaculares para ustedes a través del arte y la cultura. Los Colores de la Oscuridad. Producción y conducción, Javier Alejandro. Dirección, Laura Ríos Armijos. Edición y grabación, Vicente Moya. Estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los Colores de la Oscuridad esperan por usted, porque la única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Hasta la próxima.